comienza una nueva edición de Giroscopio Musical. Viaje sonoro por diversos géneros, estilos y latitudes. Una hora de músicas con Ángel Duarte. Giroscopio, una aventura musical sin etiqueta. Una hora de música para oídos exquisitos. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Giroscopio Musical. Sesión que vamos a dedicar hoy, en este comienzo de primavera, pues a músicas que invitan a la pista de baile. Hemos abierto con la reciente publicación del colectivo alemán liderado por el percusionista y productor Oliver Belz, de Bahama Soul Club, especialistas en fusiones de ritmos bailables, pues un crisol de sonidos tropicales, de soul, de jazz y de funk, y que acostumbran a tener vocalistas invitadas en este tema, en concreto de Rooster Calls, cuentan con la participación de la vocalista de soul británica Josephine Nightingale. Pues vamos a seguir ahora con un clásico también en la fusión de ritmos, Charlie Wilder, más conocido como Captain Planet. Afincado en Los Ángeles, es un afamado DJ y productor, mezcla los ritmos africanos con los caribeños y latinos bajo las influencias del funk, el hip hop, el reggae o el house. Una de sus más recientes producciones es Moqueca, donde participa la sudamericana afincada en Nueva York, Suzuka Poderosa, Captain Planet. allez, y aquí pale, su cutena, tu move, allez, y aquí pale. Estaba el multiinstrumentista francés, DJ y compositor David Walters en su nuevo trabajo llamado Soul Tropical. Es un disco de ritmos tropicales fusionados con funk, disco y hip hop, para los que ha contado con la producción de su amigo personal, el también francés Goods, personaje que también hemos escuchado aquí en otras ocasiones en Giroscopio Musical. También participan músicos como el violonchelista Vicente Sigal o la cora de Balaké Sissoko, entre otros. El disco ha sido mezclado en los estudios de Captain Planet y este tema que acabamos de escuchar, No One, es precisamente un edit del productor Angelino. Pues seguimos ahora con otro habitual también de las músicas para la pista de baile, otro DJ productor, en esta ocasión de Boston, pero afincado en Colombia desde hace unos años. Se trata de Bosk, especialista en la fusión, sobre todo de ritmos latinos con africanos, el funk y el disco. Otro reputado DJ que traemos aquí a esta sesión del Giroscopio. Su más reciente trabajo es un EP junto a Body Music, es una formación de Medellín, de Colombia. De este disco vamos a escuchar Lyrics and Magic, Bosk junto a Body Music. sana. Sana, aunga, aunga. Giroscopio, una aventura musical sin etiquetas. Una hora de músicas para oídos exquisitos. Recuerda que estás en Giroscopio Musical, que está y otras ediciones puedes escucharlas en www.giroscopiomusical.blogspot.com y también a través de las plataformas iVoox y Mixcloud. Simplemente busca por Giroscopio Musical. Y esto que escuchábamos antes del indicativo es el proyecto italiano de Mark B y Alberto Benati en colaboración con la vocalista Lisa Sand. Sus melodías, pues habéis escuchado, ritmos bailables fuertemente enraizados en la world music, mezclados con el funk, el disco y la electrónica. Adictivo, ¿eh? Este Aungasana, que lleva por título este tema. Pues seguimos ahora con un debut un tanto improvisado que tuvo lugar en un pub en el Reino Unido. Se hacen llamar Tizzy. Es el vocalista guineano Fall Nioke y otros músicos pues también afincados en el Reino Unido. El EP se titula Yagana y en él encontramos esta pieza de afrodisco que lo titula.

Seguimos celebrando esta llegada de la primavera con estos ritmos bailables hoy aquí en esta sesión de Giroscopio Musical. Esto que acabamos de escuchar es el nigeriano A. Duncan, un personaje pues ya fallecido. Esta pista se reedita ahora por el sello Canopy, un sello portugués de reciente creación y especializado en ritmos africanos, afrofunk, disco y nuevas remezclas de estos temas. Es el caso de este General A. Duncan and the Africa Army Express, con este tema titulado Africa My Number One, en el que se incluyen pues también otras remezclas de DJs actuales. Pues vamos ahora con una de ritmos afro, soul, hip hop y funk. Se trata del dúo francés Jeu Joa y el teniente Nicholson. Llevan en la escena francesa desde 2015 facturando discos. Vamos a escucharlos en su más reciente producción, un álbum de 2022 de nombre 2+, y este tema Right to Leak. Oh, Es otro afamado DJ y productor, en esta ocasión de origen neozelandés, afincado actualmente en Los Ángeles. Se trata de Mark the Cliff Lowe. Tiene un buen número de álbumes y singles publicados en una carrera que comenzó ahí a finales de los 90. Esto que acabamos de escuchar lleva por título Sunrise y es un remix a cargo del francés Bruno Hobart. Es otro conocido también de la pista de baile con el seudónimo Voilà. También hemos escuchado algún que otro tema en otras ediciones de Giroscopio Musical de este artista. Pues vamos con otro remix también a cargo de Voilà, un tema de Pat Cala y Los Supermojo. Es un colectivo donde milita también Voilà. Esto lleva por título Canet. Assis de me ne croyez pas que je sois stupide, décapsulé. je suis comme l'adultère. Déboussolé, mon GPS regarde par terre. Je préfère la canette à la grenade. Je dégoupille dans ma tête, c'est la guerre. Je préfère la canette à la grenade. Je vis sur ma planète, c'est une blague. La canette. La canette. Y en el final estamos ya de esta edición de Giroscopio Musical, una sesión dedicada pues a músicas que celebran, en la que celebramos la llegada del buen tiempo, de la primavera. Nos vamos a despedir con un colectivo de DJs afincados en Nueva Zelanda y que están especializados en realizar fiestas donde pinchan y remezclan pues funk, disco, soul, hip hop, ritmos brasileños, caribeños y africanos. Vamos, una auténtica gozada tiene que ser asistir a una de sus grandes fiestas. Se hacen llamar Flamingo Pie y bajo el sello Sandway Records pues han publicado recientemente un LP del que vamos a escuchar el tema Eternal y que sirve pues para cerrar esta sesión de Giroscopio Musical. Pues nada, que paséis una feliz semana y que sea llena de música.